los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito. 11:08 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya. Sí, son las 11:08 y la temperatura es 13 grados 5 décimas. Vamos todavía. Sí, acabamos de. Nos acaban de dejar el aire calentito los amigos de Mañana Nacional. Siempre bien. Sí, por supuesto, ahí todavía está Zapa, todavía estamos saludándolo, disculpen, gente. Están saliendo, un abrazo grande. Y bueno, la voz que están escuchando es la voz de nuestro arquero, de nuestro productor, el que en el último minuto, en el último segundo, levanta la mano y hace los goles con la mano, el señor Pablo Diz. Pidiendo el tiempo. ¿Cómo está? Buenos días, Julián Saúd. Bueno, esa es otra opción, ¿no? Metiendo el gol en la mano o pidiendo el tiempo. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, la mañana, una mañana calurosa o fría. ¿Usted qué dice? Yo estoy acalorado por las escaleras de la AM740 Rebelde. Por supuesto, uno no sabe si son para arriba o hacia abajo las hay escaleras. Hay que contarle algo a los oyentes. Así. Hay que contarle algo a los oyentes que vos no usás los ascensores. No utilizo ascensores y utilizo telera. Es terrible. De ahí partimos con la discusión. Porque no hay discusión, hay que también aclarar. No, no, si no quiere, no la tengamos. No, no, usted baja por la escalera. No, sí, sí. Digamos, la decisión ya está tomada. ¿Pero usaste alguna vez un ascensor? Algún ascensor, sí. También viajé con alguien que tuvo su primer viaje en ascensor. Recuerdo en la primaria ya hace tiempo. Sí, en serio. Fue toda una experiencia verle la cara y los ojos bien redondos. Bueno, ¿qué habrá pasado en esos ascensores para no volver a tomarlos? Ah, pero subí y bajaba nomás. Ah, está bien. Bueno, por suerte. Sí, sí. Algunos suben y no vuelven a bajar. Nunca tuve un accidente en un ascensor, si eso se refiere. Bueno. Igual con esto de la luz, yo no sé si se volverá moda. Vio que a veces uno es un adelantado en esas cosas. Bueno, usted va a las principales capitales, por ejemplo. Yo no he ido, pero si usted va, por ejemplo, París. Claro, no hay ascensor. Todo por escalera. Lo que es la película. No lo sabía. No hace falta. Pero ve usted bien las películas que son como esas. Son todos por escalera. Hay ascensores, no digo que no los haya. Pero se usa mucho el tema de la escalera porque es algo, obviamente, antiguo y... Sí, bueno, mire, hablando de gastos de electricidad, ¿no vio la pasarela en Retiro? Esa que es como una escalera mecánica, pero horizontal. ¿Cuál? ¿No la llegó a ver? Ah, es un milagro la arquitectura macrista. Genial, como sí, que va sí. como si fuera Star Wars. Sí, pero solo una cuadra. Solo una cuadra que vas como Star Wars. Por supuesto, entras como un Jedi y salís como Darth Vader. Bueno, esta mañana tenemos varias notas preparadas para que nuestros oyentes estén prendidos del aparatejo o de la, sí, la revista Martia no cesa su esfuerzo editorial y de producción. Sí, bueno, en este sentido podemos decir que estamos. Tampoco deja de mover la silla, disculpe. A semanas, sí, el rechinear de la silla. Estamos a semanas de sacar el nuevo número de la revista. Así que para todos los que están suscriptos, aguanten, que bien va a llegar. Sí. Queremos decir nuestros teléfonos. Vamos a decir nuestros teléfonos. Por favor, dé las vías de comunicación mientras yo rechino cual conde Drácula. Ahí está. Ahí no, discúlpeme. Lo puede escuchar. Los mensajes nos los pueden dejar al 4524-7816. 4524-7816. Y si no, a nuestro celular particular. Lo tengo en la mano. Que nuestro productor lo tiene en la mano. 153-384-0853. 153-384-0853. Agradecidísimos de que escriban mensajes de texto, WhatsApp, Telegram. No tanto de que llamen, menos en vivo, pero sí de que intenten comunicarse. Todos los mensajes de los oyentes son oídos por esta producción y por esta conducción también, ¿por qué no? Así que pedimos siempre disculpas por no poder pasarlos todos, pero agradecidísimos de que se comuniquen con nosotros. Hoy estamos seguros de que está con nosotros el señor Fortuna, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a tener la suerte de contar con él en el estudio nuevamente de AM740 Rebelde. Muy bien. Bueno, ahí vamos a estar tocando temas que tienen que ver con los precios, con los derechos del consumidor, todo lo que hace al día a día y de la cotidianidad de los gastos. Vamos a ver qué nos trae hoy. Pero bueno, hay noticias políticas interesantes. Una de ellas me parece la más importante y tiene que ver con algo que por ahí nos estaba repicando tanto, porque la economía nos está golpeando tanto que hay noticias que se dan y que las perdemos de vista. No sé si pudiste escuchar, Pablo, que se condenó finalmente a los responsables materiales de la represión del 2001. Sí. Ayer en realidad deberíamos haber tocado un poco ese tema. La cuestión noticiosa a nosotros nos arrasa en general y no llegamos a poder mencionarlo, creo que siquiera al aire, si no me equivoco, pero tuvo un desenlace que creo que hasta los mismos la misma querella estuvo bastante satisfecha con las condenas que se lograron, sin dejar de mencionar que Fernando de la Rúa aún pasea por allí, ¿no? Fue absuelto por esta misma causa, no se pudo llegar hasta ahí, pero lo que dice tanto el CELS, que estaría bueno ver si podemos comunicarnos con ellos, sí hablaron de una condena histórica. Es la primera vez en la historia que se condena a un funcionario por una represión. Sí. Es muy importante. Por una orden política de reprimir. Sí, exactamente. Es, bueno, si el 2001 no fue de represión, ¿no? ¿Qué pudo haber sido? Sí. Digamos que la condena está a la altura del hecho histórico, por esta vez. Por lo menos en lo que se refiere a ese juicio, ¿no? ¿Habrá otros juicios, quizás? Sí, esperemos que se pueda avanzar. Igual yo creo que ya está el tema, el capítulo de la represión de alguna manera está cerrado. El problema tiene que ver con lo que decías vos al principio, que de la Rúa fue absuelto. Pero lo importante es que... Y remarcar que no todos los policías fueron presos, ¿sí? Los jueces absolvieron a 6. Sí, de los 13 policías. Por ahí en esta nota, estamos viendo ahora el diario Página 12, ¿tiene por ahí el nombre de los implicados que han sufrido condena? Claro, es el exsecretario de Seguridad del gobierno Fernando de la Rúa, ¿sí? Enrique Matov, ese fue Enrique el... Enrique Matov. No sé si lo recuerda, lo tiene por en supuesto, la retina. Ese apellido está allí. Y la cúpula policial, ¿sí? Rubén Santos, que fue el más conocido Santos, Raúl Andriossi y Norberto Gaudiero. Bien, esas son las condenas de ayer por la represión del 2001. Sí, yo no sé vos qué estabas haciendo en el 2001, pero... Yo no le puedo contar si estaba en un útero o si estaba todavía ya de pie, digamos, si ya tenía un título, si tengo hijos, no le puedo contar nada. Usted vio que yo bajo por las escaleras, pero si puede recordar alguna escena que se pueda radiar. No, pero lo que sí recuerdo es que... justamente en este momento en el que estamos viviendo uno recuerda situaciones como esa que pareciera que pasaron hace mucho, en el 2001, pero que están a la vuelta de la esquina. Y viendo la situación de cómo se va calentando la... Sí, ojalá no estén hacia adelante, ¿no? Bueno, pero el ojalá es una expresión de deseo. En definitiva, son políticas concretas las que te llevan a un escenario de esa manera, ¿no? Y uno recuerda que estuvo en la misma Diagonal Norte o en Avenida de Mayo, que fueron como... El más recuerdo es a Gastón Riva, es el que más el que se hizo más conocido, que fue uno de los que... Ahí en Leche SBC, ¿viste? La esquina de está entrando, están sí, entrando, sí, abriendo la escotilla... ¿Cómo anda Miguel? En el microcentro. Exactamente, sí. Que fue una represión brutal, que fue una carnicería. Pero más allá de lo anecdótico, la noticia concreta, es el tema de que... De que hay condena. De que hay condena y que volver a escenarios como la del 2001 están a la vuelta de la esquina si no logramos revertir la situación política en la que estamos actualmente. ¿Qué tal, Miguel Fortuna? Se está sentando, acomodando. Buen día, sí, gracias y disculpen la demora. No, por favor, hoy tenemos auriculares para Miguel, ¿eh? Ah, muy bien, bueno. Va a poder escuchar hoy. Ah, hoy no es por el mensaje de señas como el otro día. No, esa es una cuestión de la producción que tiene esas taras para hablar entre sí. No hay problema. Estaba pensando, no es una consigna muy feliz para la audiencia, ¿no? ¿Pero qué estaba haciendo el 2001? Diciembre del 2001, estaría bueno. Sin querer herir susceptibilidades, no, pero... y evitar entrar en golpes bajos, ¿no? Algo que uno recuerde, yo podría comentar cómo está, Miguel, ahora vamos a Miguel, ¿usted qué estaba haciendo en el 2001? El 20 19. De diciembre del 2001 sí. Me habían traspasado la Dirección de Comercio Interior en el gobierno de la ciudad. Mirá qué debut. ¡Oh, qué buen mamadera! Sí, güey, eso sí que... Miguel estaba en llamas, digamos. Y la Dirección de Defensa del Consumidor estaba en Esmeralda, a media cuadra de Diagonal. Ah, o sea que estaba en el medio me presenté con la gente y dije, todo el mundo a su casa, porque volaban los tiros a una cuadra. Claro. O sea, así que, y al otro registro día, de primera mano, debuté como director de comercio interior repartiendo subsidios a la gente de los comercios que tenían los comercios en alguno que parecía Kosovo. Claro, sí, sí. Hubo una batalla campal, como se suele decir. Sí, sí. Pero sí, ¿qué estaban haciendo el 19-20 de diciembre? Digo, para recordar, yo el 19 me fui a dormir porque pensé que era una cuestión de caceroleros, mirá vos que... Y el 20 fue una explosión, me levanté y fuimos directamente para el obelisco. Sí. Fue sí, impresionante. No hay vergüenza en el recuerdo. No, vale, pero yo veo algo positivo vale del 19, que los oyentes lo pueden rescatar. Que yo creo que el proceso que se vivieron estos 12 años, ¿sí? El proceso que se inicia en el 2003, está íntimamente vinculado al 2001. Lo que yo viví, por lo menos, entrando en esas plazas, porque fueron muchas plazas, uno a veces pasa el tiempo, pero íbamos todos los viernes, se iba a la Plaza de Mayo. No sé si lo recuerdan, los últimos meses, eran todos los días, era pum, una chispita y todos caminar y entrar a Plaza de Mayo. Yo lo tengo muy grabado. Entrar empujado de gente a la Plaza de Mayo, nunca me había pasado eso. Digo, ¿por qué nunca me había pasado? Yo milito desde muy pequeño, claro. Y siempre fuimos cuatro gatos locos. El 2001 no éramos cuatro gatos locos. Estaba la cacerola y estaba el piquete, todo en la calle. Y el vecino del cuarto B salía por primera vez a la calle y golpeaba y lo llevábamos a la plaza. Entonces fue un momento también, es un momento esperanzador dentro de esa... Quiero rescatar algo positivo, me parece que... Sí, por supuesto. ¿No? Si no... Y miren los cambios, ¿puedo hacer una digo, por si no, perdón, los muertos, si no los muertos son solamente una cuestión... De estadística. De estadística o es un dato policial. Los tipos, que no tendría que haberse muerto ninguno, pero pudo haber sido cualquiera de los que estuvo ese día en la plaza. ¿Ustedes recuerdan quién fue uno de los primeros que convocó a las plazas? No, ¿cuál? Jorge se llama. Jorge. Jorge. L. A. La. Nata. La Nata, es en verdad. En Parque Rivadavia, claro, el primer tipo que convocó a los caceroleros y a... Sí, sí. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? Sí, sí. Bueno, sigue convocando el hombre. Sí, sí. Pero siempre las cacerolas le tiran porque convoca otras cacerolas. Pero le fue muy mal con el programa de entretenimiento. No sé si lo pudieron ver. ¿Cuál? ¿Viste que iba a ser el primero o el segundo? Porque el hombre más inteligente de la Argentina, algo así. Le fue como el Tujes. Sí, qué lindo. El argentino más loco, algo así. Pero bueno, el del otro, el de entretenimiento, el periodismo para pocos, claro. Ese también... No le fue tan mal, digamos. No, ese le fue muy bien. Por lo menos insistían. Ese le fue muy bien. Pero es sintomático y es como simbólico, que tanto que bien maneja el macrismo el tema de lo simbólico, que los tipos hicieron un programa de entretenimiento, porque ¿qué iba a hacer? Se iba a poner a denunciar, no iba a poner a denunciar a Macri. Entonces, uno de entretenimiento no funcionó. Y ahora iba a ser uno... Perdóname, o no encontró el hombre más inteligente de la Argentina. Entonces dijo... Sí, no. O también a quien invitabas. Claro. También. Tenía a Mariana Fabiani, ¿a quién puede invitar? A los ganadores del Martín Fierro tenía. Claro, tienes razón, claro, no se podía invitar el mismo. Todo está relacionado con todo. O sea, están todos los ganadores del Martín Fierro... que se lo habrán, por los méritos que habrán tenido, que no sé si serán los méritos que él buscaba en ese programa, pero vieron que él iba a hacer otra vez periodismo para todos, pero parece que se enfermó y se fue a Miami, eso es lo que dice. Claro, es la excusa. Porque él dijo, voy a tener que hablar del gobierno de Macri, que le dijeron, toma un pasaje. Un pase. Pasaje express, como diría el Diego, un café express. En América. Claro, sí. Y le dijeron, tomate. También hay que decir que se le fue Sofovich a tiempo, ¿no? Todo ese mito de... Sofovich granmente. Sí, sí, sí. Así que, sí. ¿A dónde se fue? No, no, se fue. Se fue lejos. Para arriba. Ah, bueno, sí, por suerte. Bueno, no. ¿A dónde se fue? Está donde, muy bien. Donde esté, cierre el reloj y no lo dejen salir. No, porque está el hijo ahora, ¿verdad? Quedó la herencia. Él es como la herencia. ¿Viste la pesada herencia? Ahora está el hijo. Claro, es la pesada herencia. Cada vez más pesada la cosa. Y tiene la pesada herencia con ese programa que tiene un refrito malo de polémica en el bar, ¿no? Es cierto, es polémica en el bar. Bueno, pero tenemos un montón de noticias. Ya se está acabando este primer bloque matinal. Ya, ¿se puede decir que las 11 son la mañana? No, eso es una duda que tengo. Nosotros tenemos esa cuestión porque estamos justo en el diome, sí. Y es raro decir. Sí. Somos gente dice, de la noche. ¿Vos sabés que se dice a las 11 que se dice a la mañana? ¿Es la mañana? Es porque, Mavi, es AM. Yo digo buenos días. Yo con eso lo soluciono todo igual, ¿eh? ¿Cómo decís? Buenos días. Buenos días. Es más fácil. Sí, vamos a probar con eso. Pero bueno, hay noticias. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos así algún título? Bueno, sí. Hay un título que digo, me parece que lo que ha pasado en el sur con el tema de el gas, donde intervienen gobernadores, donde intervienen intendentes, jueces. Fíjense que tuvieron que retrotraer la medida, porque fue escandaloso lo que hicieron con el gas. Sí. Digo, cuando el poder político reacciona, no es solo los que somos de la sociedad civil, necesitamos del poder político que reaccione. Si no reacciona el poder político, evidentemente no corrigen o no modifican conductas. Bueno, si bien no corrigieron tanto, como finalmente pasó, que podemos hablar de los datos concretos, lo que decís vos es concreto, que la foto eran todos los gobernadores. Ahí sí estaban todos, no faltó nadie. Claro. Estaban todos sentaditos diciendo, porque evidentemente la gente empezó a hincharle las pelotas, si le escúchame loco, andá. Dice que algunos gobernadores iban con boletas de 1.800 pesos de gas. Sí. O sea, es una locura. Es una locura. Bueno, fíjense otra cosa, que residencial, ¿no? La intendente de ¿cómo es? De La Matanza. Sí. En enero empezó a hablar y dijeron, esta kirchnerista está loca. Claro. Dijo lo mismo que dijo la pastoral social el otro día. Sí, sí. Yo no sé, que son todos caros de la pastoral social, ¿no? No. Bueno, pero dijo lo mismo. Ojo, muchachos, que esto explota, esto se viene, no le dan tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más le van a dar? ¿Cuánto va a ser la paciencia de la gente? Bueno, vamos a estar tocando estos temas con respecto a la reunión de los gobernadores, el aumento que se dio en las provincias, desbaratando ese discursito berreta del macrismo que tenía que ver con que, bueno, el aumento era solamente para Lamba, para Capital y Buenos Aires, porque eran los que nunca se le había aumentado, y en definitiva lo que se puede ver que el aumento es generalizado en todo el territorio de la Argentina. O sea que el festín no solo se acabó con el Lamba, sino que se acabó en el interior del país también. En el interior del país también, no llegan las noticias, pero sabemos que Mendoza, que hay un montón de lugares, que Santa Fe, bueno, de hecho estaban todos los gobernadores sentados, ¿no? Hace falta hacer esa lista para ver que hasta la de Catamarca, o sea que parece que en Catamarca también hubo aumento de gas y de luz. Es que, a ver, cuando nosotros dijimos, porque parecíamos a la Armada Brancaleona, las asociaciones de consumidores, nosotros enteramos de primera mano que aumentaba la base del valor de la energía. Entonces, si aumenta la base del valor de la energía, a vos te subieron un poco más, a otro un poco menos. Pero no es que nos sacamos, no era sacar el subsidio. Sacaban el subsidio y sacaban el valor, el aumento de la energía de 90 pesos a 327 pesos. Bueno, vamos a estar tratando estos temas, como el pago fácil que desembarcó en Brasil. Está demostrado que pago fácil estuvo en Brasil. Y la carta del Papa a Mauricio Macri, una carta brevísima, por cierto. Son las 11:25, vamos a escuchar un tema para relajar un poco, abrir las ventanas, que entre el aire, hay mucha gripe dando vuelta, eso, cambiemos el aire, vamos a abrir acá también, traje anteojos negros para que el sol no nos pegue en los ojos, y bueno, nos vamos a escuchar un temita y ya volvemos, no nos queda otra.

Señor, discúlpeme, ¿usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. Atrás de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hasta 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. Once y 34 de la mañana, y esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martea, y estoy acá con Miguel Fortuna, y decíamos antes de irnos, hoy es el día del operador técnico y queremos darle un gran beso y un gran abrazo a Mavi, que siempre está ahí atrás apretando los botones, que si no, las voces nuestras no podrían salir, ¿sí? No hace falta solamente hacer un buen programa de radio, sino también quien esté del otro lado de la pecera para que entren y salgan los audios. Muy bien. Así que se festeja hoy el Día del Operador Técnico y no es por la radio específicamente. No es el operador el que anda en la rosca. No, tampoco ese. La rosca es la rosca que compramos en la panadería. Para festejar. Pero el operador se ve que tiene que ver porque fue la primera vez que se hizo una comunicación inalámbrica usando el famoso y conocido código Morse, ¿no? Tic, tic, tic, tic. Ese que... Se usa, así que fue así como para el socorro, ¿verdad? Exactamente. Todos socorro. Nos acordábamos cuando pedían socorro por el código Morse, SOS. Esa era es la manera, ¿no? Cuando ¿sí? Eso yo a veces pienso en las películas, ¿no? Si uno estuviera en esa situación, si empezás a golpear pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y no viene nadie, realmente, y te estás ahogando, mamá. En ese momento, viste, cuando uno dice quiero saber código Morse. Y bueno, estamos con la consigna, ¿qué estabas haciendo el 19 y 20 de diciembre? No como recordar que hoy además se pudo lograr la condena a las fuerzas policiales y a las autoridades políticas que llevaron a cabo la represión. Pero bueno, ayer hubo movida en la legislatura. Sí, se presentó el proyecto de financiamiento educativo. No sé si pudiste escuchar eso. Sí, parte, porque era colmado el lugar. Ah, estuviste. Sí, estaba la gente de todos los sindicatos, estudiantes, o sea, había mucha expectativa. Muy interesante. Yo tengo en mi poder una digamos, la imagen con la que están promocionando esta ley, muy interesante, que está muy bueno también de poder informar sobre cuál es la idea de la presentación de este proyecto de ley. Y para saber en detalle de qué se trata, estamos en comunicación con Paula Penaca, ¿sí? De legisladora porteña por el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Paula? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Paula? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Mi nombre es Julián Saúd, estoy acá con Miguel Fortuna. Contanos un poco y a la audiencia, porque no lo pudimos, en los medios no lo pudimos encontrar la noticia, sobre qué es este proyecto de financiamiento educativo. Sí, Julián, les cuento. La verdad es que, como vos bien decís, lamentablemente no ha tenido muchísima trascendencia en los medios, pero sí es para nosotros muy importante. Frente a la Victoria ya es la segunda vez que presenta este proyecto desde que yo estoy en la legislatura. La idea es, así como en el año 2005 a nivel nacional se dictó una ley de financiamiento educativo, sí, avanzar en la inversión pública en educación. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires la inversión pública en educación es del 20% sobre el total del presupuesto. Nosotros estamos proponiendo en 10 años progresivamente volver al 30%, que era el porcentaje en el que invertía en educación la ciudad cuando inició la gestión macrista. Ah, o sea, mira, que ha habido un proceso de desinversión importante en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, consideramos que eso ha traído muchísimos problemas que los vemos cotidianamente, desde la cuestión de infraestructura, la cuestión de vacantes, que son las más visibles, claro. Y también otros aspectos que se ven menos en los medios, como el de la formación docente, por ejemplo, pero bueno, que creemos que hay que recuperarlo, ¿no? Sí. O sea que en definitiva el proyecto encierra una denuncia, que es la de que la verdad que el dato que acabas de tirar es muy concreto y que es esto que tantas veces se le atañe al macrismo, pero nunca se materializa así concretamente como decir que bajó un 10% del presupuesto lo que tiene que ver con educación. No, un 30. Le bajaron 10 puntos, del 30 al 20, claro, en los 8 años de gestión. Por supuesto que además nosotros lo que entendemos es que el objetivo de lograr la calidad educativa, que además es algo que han incorporado en el discurso, sí, tanto la gestión anterior del PRO en la ciudad como la actual de Rodríguez Larreta, solamente es posible con financiamiento, digamos, solamente es posible si el Estado asume que tiene que invertir en la educación, y además hay algunos objetivos propios que los dictan la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la obligatoriedad en la educación inicial a partir de los 45 días de edad, que solamente es posible cumplirlo si hay una inversión real y se habilitan establecimientos educativos y vacantes, ¿no?, para los niños en esa edad escolar. Este año, cuando empezó el ciclo legislativo aquí, Rodríguez Larreta planteó que su objetivo, o el objetivo de su gobierno, es incorporar y completar la oferta educativa para los niños de 3 años en la Ciudad de Buenos Aires, dando por sentado que 4 y 5 años están cubiertos. Y la verdad que en eso nosotros hemos recibido también de la comunidad educativa muchas denuncias de que tampoco es tan cierto, ¿no? Cuando fue el inicio de la inscripción online, quedó en evidencia, quedó sistematizado que realmente hay una faltante de vacantes también en esas dos salas, digamos. Paula, Miguel Fortuna, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Una pregunta, o sea, esto contradice todo lo que dijo el presidente con el tema de lo que vos estás diciendo a las salas de 3 años. Si retraes la inversión, ¿quién va a hacer la obra para nuevas salas, para los chicos, que es real, y la sala de 45 días? ¿Hay traspaso de fondos o no está previsto? Porque aparte no sabemos quién es el ministro de Educación, no es muy visible el ministro de Educación de la ciudad o ministra en este momento. Sí, lo que nosotros vemos es que hay una contradicción en lo discursivo, digamos, ¿no? Que es histórica. Y después tenés las situaciones de infraestructura que se denuncian en el cotidiano. Ustedes se acordarán de la gran movilización estudiantil en la ciudad que hubo cuando empezó a haber un problema muy serio de calefacción en las escuelas. ¿Se acuerdan aquella crisis por la cuestión de los secundarios? Sí. Y después de eso, todos los años tenemos situaciones de denuncias concretas en escuelas particulares porque se cae la mampostería, porque se cae un ventilador. Digo, de esas situaciones hemos visto muchísimas. Hay también algo que venimos marcándole al gobierno de la ciudad, una distorsión grande en lo que es el presupuesto asignado a infraestructura en particular, porque un porcentaje altísimo, alrededor de un 70% del porcentaje que se destina al área de infraestructura dentro del Ministerio de Educación, no es para construcción de nuevas escuelas, sino para mantenimiento. Claro. Encontramos que en ese destino que tienen los fondos al mantenimiento siempre existen las mismas empresas que tienen después un funcionamiento muy deficiente, entonces está tercerizado el servicio de mantención en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y no es efectivo, entonces las escuelas siguen sufriendo y siguen teniendo esa cantidad de problemas y eso es lo que lleva la mayor parte del presupuesto. Entonces, bueno, la verdad es que es importante que se avance en la construcción de nuevos establecimientos educativos, y por supuesto después que eso sea también, como vos bien decís, que sea claro y transparente, ¿no? Cómo se llevan adelante los procesos de licitación y etcétera. Ha habido mucha propuesta de la comunidad educativa de encontrar durante el peor momento de la crisis de vacantes establecimientos que incluso estaban alquilados por la ciudad y donde no funcionaban escuelas, edificios que son propiedad del Ministerio de Educación, pero que necesitan mínimas obras para poder empezar a cumplir la función de ser un establecimiento educativo. La verdad que hemos presentado muchos proyectos y trabajado mucho y no ha habido muchos resultados. No ha habido iniciativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de avanzar en construir escuelas en esos lugares que les marcaba la comunidad. Claro. Estamos en comunicación con Paula Penaca, legisladora porteña por el Frente para la Victoria. Paula, yo lo que veo en lo que ustedes usan como a modo informativo de publicidad del proyecto de la ley, guardapolvos, pizarrones, pupitres, computadoras, este proyecto que ustedes están llevando adelante, ¿fija en qué tienen que incorporarse más dinero a lo que tiene que ver el presupuesto de educación y dónde se tiene que gastar, o eso lo define el ejecutivo, por así decirlo? Mira, justamente hay un aspecto interesante del proyecto que plantea que para que esta distribución del presupuesto sea eficaz se contemple algo que es sabido y que está estudiado en profundidad en la ciudad, que hay una disparidad grande y una inequidad grande entre el norte y el sur. Sí. Entonces, además de plantear una cuestión progresiva del aumento presupuestario hasta llegar al 30%, lo que se plantea es que se contemple ese criterio, ¿no? Digamos, no es lo mismo hoy la necesidad de vacantes en el sur de la ciudad y la cantidad de escuelas construidas que en el norte. Vos tenés quizás cursos de 30 pibes en el sur, que es casi, donde hay hacinamiento, y tenés cursos de la misma edad en una escuela en el norte con 12 pibes. Entonces, la verdad que eso es uno de los aspectos que nosotros planteamos y hacemos hincapié. No puede no estar contemplado esto en la asignación de presupuesto. Paula, entonces, ¿cuál es la situación concreta? Ustedes presentaron la ley, ¿hay acuerdo con otras fuerzas políticas? ¿Es posible esto hacerlo ley definitivamente? Mira, la verdad es que es una lucha larga y de varias fuerzas de la oposición. Ayer, la verdad que nosotros festejamos el acompañamiento del presidente de la Comisión de Educación en la presentación del proyecto, que también es Maximiliano Serrato, que tiene su propio proyecto de financiamiento educativo, él es parte del ECO. Sí. Y venimos trabajando en generar algún consenso para finalmente impulsar un único proyecto y que en esa situación el macrismo entienda la necesidad de acompañarlo. ¿Y cuáles son los plazos concretos? ¿Hay plazos de presentación, de votación? El primer objetivo es que se ponga en tratamiento en la Comisión de Educación. Después de la presentación ayer del proyecto, esperamos poder acordar eso sí con quien preside la comisión. Suponemos que por la importancia que tiene el tema, tendríamos que estar pudiendo empezar a darle tratamiento en las próximas 2 semanas. Ojalá logremos ese acuerdo con el resto de las fuerzas políticas para empezar a discutir y debatir el proyecto en la comisión. Y después, bueno, la verdad es que nosotros para llegar a un buen proyecto, un proyecto consensuado, entendemos que puede ser un trabajo que nos lleve lo que queda del año, digamos, que ya es la mitad, además, de todas formas. Y si eso se lograra y se pudiera sancionar una ley y después lográramos que no sea vetada, porque también hemos tenido, ¿no?, experiencias con la fuerza que gobierna. Tiene el récord de veto. Exactamente, y la verdad que viendo a Mauricio Macri que acaba de vetar una ley tan importante como la ley antidespidos, además con una excusa y con un fundamento terrible, ¿no?, que es una ley antiempleo, la verdad que es una cosa poco creíble, entonces no sabemos hasta dónde después contaremos con el favor de jefe de gobierno de no vetar la ley, pero ya si lográramos debatirla, generar un consenso con el resto de las fuerzas de la oposición y tener sancionada esa ley de financiamiento educativo cuando termine este año, sería un logro importantísimo. Paula, una preguntita que hace aparte de esto, porque me parece que los hechos pasan por arriba de las cosas y uno se olvida. ¿Qué pasó con los fondos de la venta del predio de Córdoba y Leandro Alén? ¿Te acordás que tuvo mucha discusión y que iban a ser volcadas para construir escuelas? Yo lo único que vi ahora son unas torres de Caputo que son espectaculares, pero con los fondos, ¿se hicieron esas escuelas o todavía hay fondos como que se pueda recuperar de ahí para inversiones en este proyecto? Mira, justamente este proyecto lo que plantea es tratar de ordenar la asignación presupuestaria y la asignación de fondos, porque lo que pasa siempre con ese tipo de proyectos que plantean la venta de algún terreno y que con lo producido se van a construir escuelas y etcétera, es que es bastante difícil seguimiento. Entonces es que hay un margen dentro del Ejecutivo de reasignación presupuestaria, es bastante difícil, el macrismo ha encontrado mecanismos internos de funcionamiento que igual, digamos, yo creo que son comunes a cualquier fuerza, digamos, que ejerce el poder desde el Ejecutivo, un Ejecutivo local o nacional, digo, porque después es difícil dar seguimiento desde la legislatura a cómo se llevan adelante la aplicación de esos fondos. Por eso para nosotros es importante que haya una norma que plantee en principio un piso de que no menos de un porcentaje total del presupuesto sea asignado a educación, que además se decía al principio con la ley de educación nacional sancionada en el 2005, se demostró que eso es efectivo, nosotros llegamos de 3 puntos claro. de presupuesto a 6, entonces sí. Digo, si hay una norma, si hay una ley, es más fácil que eso suceda y que se mantenga en el tiempo, digamos, ¿no? Sí. Que no dependa de la fuerza política que gobierne para que sea arbitrario la cantidad de presupuesto que se le destina a lo educativo. Y en relación a lo otro, también ayudaría a ordenar, digamos, ¿no? Porque en general lo que no funcionan después en este tipo de implementación de fondos para construcción de escuelas surgidos de ventas de terrenos específicos son las comisiones de seguimiento, ¿no? Que son las que deberían controlar que esto se haga efectivo realmente. Esas comisiones de seguimiento no tienen sentido si no participa el Ejecutivo. Nos ha pasado, por ejemplo, con el Polo Educativo Piedra Buena, claro, que debería tener una comisión de seguimiento integrada por miembros del Ejecutivo y legisladores para justamente ver el avance de obra, que después el Ejecutivo no se presentan en esas reuniones, entonces claro, pierde sentido el seguimiento, digamos, no es posible hacerlo. Entonces la verdad es que creemos que esta ley también debería poder ordenar ese tipo de situaciones particulares, ¿no? Por eso son importantes las leyes y también están en el gobierno, ¿no? Porque no decirlo, hay que prepararse para que sea lo antes posible. La verdad que uno no esperaba que sea tan oscuro el presente con estos tipos en el gobierno. Eso va por mi cuenta. No, pero es así como vos decís, digamos, hay que tener capacidad de construir mayorías, porque este tipo de situaciones son siempre más fáciles de implementar cuando uno tiene un sustento político que marca que la política pública vaya hacia ese lugar, ¿no? Y la verdad es que tenemos que recuperar también la posibilidad de dictar la política desde los lugares del Ejecutivo. Esperemos que así sea. Paula, muchas gracias por nuestra comunicación. Sí. Perdóname, Paula, ¿ya está subida a la página de la legislatura para que la gente pueda bajar el proyecto de ley? Sí, bien. Ya está presentado el proyecto, así que debería estar en el sistema. La verdad que yo no lo he mirado. Pero por curiosidad era bueno, para bajarlo. Sí. Muchas gracias, Paula, por esta comunicación, y este micrófono está abierto para que podamos ir esta y otras leyes, las que sean necesarias para ser informadas, bueno, usarnos a nosotros como un medio para poder saber qué está pasando en la legislatura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula. Será. Chao, hasta luego. Que anden bien. Hasta luego. Estaba con nosotros Paula Penaca, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Qué importante, ¿no? El dato que dio con respecto a la merma en el presupuesto, o sea, bajó un 10% del presupuesto desde cuando empezaron. Ahí está el proyecto, ¿no? Me decimos, no tienen ideología, no tienen política. Yo a veces escucho esas cosas, ¿no? No, estos tipos tienen un plan y son muy aplicados. Esta idea de la neoburocracia que planteaba ella, que había instrumentos legales para poder desviar los fondos, ¿no? Adentro de un ejemplo de lo que pasó los otros días, aumentar el monto de lo que no tenés que llamar a licitación pública, para hacer más ágil la cosa. Claro, hablando en pos de la agilidad, en pos de la racionalidad, estos muchachos nos embarcan en este tipo de cosas concretas, como lo que decía Paula Penaca recién, la diputada. El 20 pasamos de un 30% del presupuesto de la ciudad en educación a un 20%. Esa es la pesada herencia del macrismo en los 10 años de... Son ya 8 años de gobierno que viene el gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar un temita, vamos un poco de aire, una pausa y ya volvemos. Las 11:50, esto es No Nos Queda Otra, estás al aire con Revista Amartya. La Revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más, vengo del banco, 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Y 52. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios, lapicera, boligoma, todo para la cartera de la dama o la vieja. Y el bolsillo, el cabeza. Ahí está, eso. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461. Esto es el pleno centro. Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Llamen por teléfono para hacer pedidos, para para preguntar precios. 4893-2323, 4893-2323, librería Libergraf, te da todo lo que necesitas para los útiles, para el día a día, ¿no? Para escribir, para... Me quedé ahí un bache. Y el bache te lo cubren con un liquid paper. Con liquid paper. Ahí está, pasando publicidad. 11 y 53, vamos a escuchar mensajes. Che Rodríguez, te soy compañero, buenos días a todos, un abrazo grande. Bueno, te hablo porque es la primera vez en la historia que los jubilados financian el gobierno. Yo cobro 1.000 pesos más que la mínima, los 400 no me lo dieron y aquí estamos con un desfasaje casi del 80%, si no me equivoco. Bueno, la otra tengo una discapacidad comprobada y tengo un 504 para moverme. A rehabilitación me vine a buscar traslado, pero yo en mi casa no puedo hacerlo mandado, no puedo mover el auto para llevar incluso a mi señora que también anda jodida. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué bonificación tenemos? Los discapacitados con la nafta, el gas. Tengo 504 gas. Pero ¿y con qué me muevo, papá? Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luzuriaga, demolido. Ayer asistimos a las sentencias en Comodoro Pi del TOF número 6 sobre la represión del 20 de diciembre del 2001. El policía Orlando Juan Oliverio, que mató al señor Alberto Márquez y hirió gravemente en la cabeza a nuestro hijo Martín, quedó absuelto. Un abrazo, hasta mañana. Estimada gente, soy Ana de Almagro. Les pregunto, ¿por qué creen que nuestros líderes políticos, etcétera, no salen a decir estas verdades que ustedes están diciendo? ¿Por qué no lo dice Dilma, no lo dice Lula, no lo dice Cristina y así? No lo entiendo. La verdad, habría que salir a denunciar esto en una voz muy amplificada, llenando de papeles la ciudad y así. Digo, buen día, estoy enojado con ustedes porque los que los llamamos son, la mayoría somos jubilados y nunca hablan de los jubilados. 5.300, yo gano 5.500 pesos por haber pagado durante 40 años jubilación. ¿Qué mínima me hablan? Estamos muertos de hambre. Pero si me mandan al banco voy contento porque dan el 34%. Menos mal que yo cobro la jubilación en el Banco de la Felicidad. Segundo de vuelo, gracias. Chicos, a esta altura de la Rúa y Mató son dos angelitos del Señor, comparado a esto que nadie nos protege ni nadie denuncia. Un genocidio, porque nos están obligando a morir de frío, no es un símbolo, es una realidad. Sí, habla Hugo de Avellaneda. Tengo una inquietud. Quisiera saber qué es el movimiento Evita, porque después de ver al Chino Navarro desde el diario La Nación, nada menos que el diario La Nación, no reconociendo el liderazgo de Cristina, o después de ver a Pérsico abrazándose con Stanley, ¿qué es? ¿Una empresa? ¿Un grupo de... una agencia de trabajo? ¿Un negocio o un movimiento político? Hasta luego, gracias. Día, compañero, respecto al locutor que dice que el que primero convocó a las plazas y a las asambleas fue la Nata, o es muy joven o no sabe la historia. Los primeros en convocar a asambleas populares fueron los partidos de izquierda, más precisamente el Partido Obrero. Pueden googlear si no creen y vean los editoriales de la época y van a poder comprobar. Habló Fernando de Balvanera. Hola, buenos días. Habla de Caballito Norte. A los chicos de Amartya, que están diciendo que el primero que convocó a las plazas fue Jorge Lanata en el Parque Rivadavia. No. Él lo que hizo fue un programa. Por supuesto que la gente se empezó a juntar. Un programa desde ahí, en esos momentos. Pero yo, que vivo Caballito Norte, que justo enfrente de Villa Crespo y Paternal, 2 semanas antes ya estábamos con comerciantes y con vecinos caminando desde Avenida San Martín y Juan B. Justo hasta Donato Álvarez, que nos paramos delante de McDonald's a gritar. Y estos eran los mensajes en el 45247816. Qué bueno cuando se genera debate. Debate, sí. Interesante lo que planteaba Segundo de Boedo. No se enoje, vamos a tratar el tema de jubilados. Es verdad, es un tema que no lo tenemos tanto en la agenda y que... ¿Puedo aclarar algo con el tema de jubilados? Porque él se refirió que tiene un tema de... Sí. Dificultad física. Ese era el anterior, pero cuéntelo. Bueno, justamente. Digo, porque entre las cosas que las asociaciones de consumidores estuvimos impulsando dentro de los entes reguladores, el ente regulador de la electricidad fue el más reacio, porque es el que más intereses tiene Aranguren metido ahí adentro, pero los otros entes fueron modificando la planilla para entrar en la tarifa social. Por ejemplo, dice, esta es la del gas. Usted padece una enfermedad crónica que implica un mayor consumo de servicio. Entonces está dentro de los que pueden ser exceptuados. Es una planilla. Es verdad que ellos dicen que se puede hacer online, pero si ustedes nos escriben a modecuma@gmail.com, nosotros les podemos enviar las planillas para hacer el trámite de el tema del gas. Hay una planilla que lo pueda bajar de la Energía, si no le mandaremos la planilla. Hay una serie de excepciones, certificado de discapacidad, que puede hacer que no pague el aumento. Exactamente. Lo mismo sucede con el agua, que también hemos conseguido que la gente pueda tener ese beneficio. Pero si nos mandan y... Pero es muy importante esto que estás diciendo. Claro. O sea, para poder sacar la tarifa social, entonces existen formularios donde... ¿A dónde se tienen que dirigir para poder conseguirlos? Mira... ¿Mandan un mail dónde? No, ellos lo pueden hacer, el que tenga la posibilidad, o tenga el hijo, o alguien que se lo pueda hacer vía internet, sí. Entrando en las páginas del Enargas, sí. Entrando en la página de AISA, sí. Y uno puede solicitar... o el ERAS, que es el ente regulador, uno puede te encuentra las planillas para hacer la excepción. Si no tiene la facultad, nos dicen y nosotros se lo enviamos a alguien por mail para que se la imprima y la presenten en la compañía. ¿Cómo hacen para comunicarse con Modecuma? La mejor forma de comunicarse es por correo. A ver, ¿cómo? Modecuma@gmail.com. Y ahí nos envían y nosotros les enviamos los formularios. Es una de las preocupaciones más grandes que teníamos nosotros cuando fuimos como asociaciones de consumidores, era el tema de la tarifa social, que no incluía gente, por ejemplo, en electricidad no estaban los electrodependientes contemplados. Sí. Una cosa de loco. Y lo que dice el hombre, tengo un coche, claro, en el ENRE dicen que si tiene un coche de hasta 15 años no entra en la tarifa social. Y el hombre está en esas condiciones. Digo, se sucedieron varios, pero estamos muy preocupados nosotros. Estamos muy preocupados por los jubilados, por los sectores de menores ingresos, y estamos preocupados por los comercios, y estamos preocupados. Muy importante esta información, la vamos a volver a repetir, así que esté atento porque vamos a volver a esta dirección para que usted pueda acceder a la tarifa social si es que lo contempla, si lo contempla el formulario. Con respecto a los llamados, bueno, Hugo de Avellaneda hacía una crítica muy ácida a lo que es el movimiento Evita. Bueno, vamos a tratar de conseguir una nota con el Chino Navarro para preguntarle cuál es la situación. Digamos, ellos tienen una amplitud bastante amplia para manejarse. Pero bueno, hay que también sumar esa voz y hacer esa pregunta que de alguna manera nos hacía el oyente. También con respecto a... Bueno, se generó un debate con respecto a quién empezó a convocar para la marcha del 19-27. A ver, yo me expresé mal... No, lo bueno para... Perdóname. Igual lo interesante es que te confundieron con la juventud Amartya. Eso ya es... Sí, la verdad. Eso es un halago, ese joven las tarlipe. No quiero decir cómo cambiaron las épocas, no dice que fue el primero que convocó, pero hasta él convocó a la plaza, claro, y sí, yo estuve ese día, estuvo Patricia Bacanarvaja, y a la semana yo lo desafié desde la Dirección de Defensa del Consumidor, poniendo a mesa hablando del tema, de lo que se venía para los consumidores, y vino la misma crisis, íbamos a discutir, y discutíamos también con las asambleas barriales, y yo nunca rehusé discutir con nadie, pero no es que yo estaba defendiendo el modelo que estaba, era parte de un gobierno que nos... Y lo que vos decías de la plaza, yo como funcionario teníamos que ir a la casa de gobierno cuando ya estaba Dualde. No podíamos entrar porque nos tiraban cascote durante un mes o dos meses. Si ibas con un organismo oficial,

si recuerdo bien, porque hoy va a ser un encuentro a las 5 horas, charla abierta, Frente Comunicadores Populares. Sí, señores. Es un nuevo intento más en construir esto que desde los medios alternativos, alterativos, medios populares, cuando nos cruzamos organizando cosas, como cuando hicimos Parque Chacabuco, cuando hemos hecho cada aventura, siempre decimos, che, ¿cómo puede ser que nos golpeemos al mismo tiempo? Bueno, el objetivo de esta charla va en este sentido, en la que constituir de alguna manera un frente de comunicadores populares, un frente de comunicadores que podamos por lo menos coordinar nuestras agendas, ¿no? Yo no sé bien si solamente se va a dedicar a hablar sobre eso, pero en base a lo concreto, el primer paso es coordinar agendas, digamos, poder saber que salimos a pegar todos al mismo lado. Sí, en realidad es juntar voluntades que estén de acuerdo. Primero es ponernos en qué estamos de acuerdo. Nosotros, desde la Asociación Civil Azucena Villaflor, somos convocantes también de este evento. Y la idea es, bueno, primero en qué estamos de acuerdo, en qué coincidimos, porque después claro, la diferencia, como decía recién un oyente, lo del chino, y bueno, qué sé yo, después hablaremos con el chino Navarro por qué dijo tal cosa o tal otra, pero si ya lo ponemos del otro lado al chino Navarro, es más difícil para poder ver en qué estamos de acuerdo, en qué podemos convocar, y acá va a haber de todo tipo y color de gente. Lo que es bueno es la exposición de una persona como Estela Caloni, con un prestigio internacional, alguien... Y que no está etiquetado como que es el Frente para la Victoria, no sé, algo más amplio y de convocatoria para que no haya tantos pruritos a la hora de convocar a la gente. O sea, charla abierta hoy 5 de la tarde, 17 horas, para ser exacto, Hotel Bauen, para los que no lo conocen, queda en Avenida Callao, 360, esto es Callao y Corrientes. Y Corrientes. Mm-hmm. Censura en Argentina, Estela Caloni, Fernando Buenabad. Muy interesante, escuchar a Fernando Buenabad. Gente muy interesante. Y va a estar en el Bauen, porque para que no sea solamente una reunión así nomás, va a haber un poco de música, va a estar el rapero Doble D, que lo hemos entrevistado acá también, va a estar presentando su nuevo videoclip, ¿sí? Panama Papers, ¿no es cierto? Ahí está. Opa. Ah, está del otro lado. Panama Papers, sí, Doble D, ahí va a estar cantando, me imagino, también, o solamente va a pasar el videoclip. No, supongo que cantará, da para saca esto. Está, ¿no? Muy bien. Es una movida. Aparte, es todo con alegría ahora, ¿eh? Todo con alegría. Alegría, alegría, alegría. Bien. Bueno, hablando de alegría, alegría, alegría, es lo que anticipamos hoy a la mañana, ¿no? Qué alegría, sí, señor. El macrismo parece que bajó. Por lo menos paró un poco el aumento, no tanto como esperaban los gobernadores, pero lo cierto es que ayer hubo una reunión muy importante de todos los gobernadores y los que no pudieron ir mandaron a su vicegobernador para discutir el tema de tarifas. Sí, y ojo, creo que esto también es un rebote de la desacertada opinión del ministro Frigerio cuando dijo, yo sé de gente que está en manga, en remera, en el sur, y abre la ventana. Digo, me parece que... Desubicado. No tan desubicado como lo que dijo Durán Barba el otro día, ¿no? Claro, bueno, fue algo que me acuerdo comentamos el viernes y después durante todo el fin de semana se instaló. Parece que tuvo que salir a hablar. Porque esto es lo que tiene la radio, ¿no? Uno dice algo, tirás algo y después ves si tiene una... Recoges el carretel, ¿no? No, claro, porque, claro, comentamos el tema de Durán Barba, creo que fue la consigna del viernes, y durante todo el fin de semana no era solamente que salió a hablar una vez, porque eso hay que también entrenar el ojo, digamos, ¿no? Los tipos hacen estrategias de comunicación. Claro, el tipo no sale en un solo lado, salen 4 o 5 lugares, todo el fin de semana satura con un mismo discurso, ¿no? Y pudimos ver cómo, yo creo que es un acto de debilidad que aparezca Durán Barba. O sea, evidentemente tuvo que salir el tipo para acomodar un poco los melones, porque ellos no tienen, ¿no? De tener, digamos, tiene una reunión con Macri, andás a ver cada cuánto, le debe llamar por teléfono y decía, arreglame este berenjenal. Claro, se le va a poner la cara y cubrir. Sale y hable, y los otros dicen, escuchá lo que dice el tipo y cerrá el ocote. Ahí debe haber muchas tensiones dentro del gobierno en términos comunicacionales. Sí, por supuesto, y aparte, creo que también es una buena forma de invisibilizar el veto de Macri, que estaba en tapa de todos lados. Bueno, la tapa pasó a ser lo que dijo Durán Barba, que hasta Mirtha Legrand y and Company, ¿no? Que hoy le invitaron a almorzar Nosotros estamos acá y ya está almorzando con el presidente. Con el presidente está almorzando. En casa de gobierno. Qué grande. Bueno, de Mirta Legrand se mudó a la Casa Rosa. Bueno, pero lo cierto y lo concreto que estábamos por anunciar tiene que ver con los aumentos. Esta idea que habían querido instalar, que no, que había comentado la Capital y Gran Buenos Aires, porque nunca se les había aumentado, y cómo podía ser que la gente de Córdoba pagara tanto, y que la gente de Santa Fe, y que en el interior y que en el sur se paga un montón de plata, y acá hay factura de 100 pesos. Bueno, parece que no, que el aumento es para todos. En realidad el aumento, lo que aumentó es el valor de la energía. A ver, la energía tiene tres etapas. Claro, claro. La generación de energía, que es de donde se toma la base, el transporte de la energía y la distribución. Para que entienda la gente, distribuidora, acá serían Edenor y Edesur, claro. Edelap en otros lugares, y en Córdoba tenés la empresa de energía de Córdoba, claro. En otros lugares, cooperativas, todo eso. Pero a todos ellos les llegó un aumento, ya de los precios que había. Una desigualdad por ahí entre lo que se pagaba en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires respecto al interior. Bueno, no es que se corrigió eso. Se corrigió eso y se aumentó el valor de la energía. O sea, le aumentó a todo el país. En mayor o menor escala, le aumentó a todo el país. Y en los lugares, a ver, yo te le regalo el lugar donde hace 20 grados bajo cero, que le vengas a decir que el consumo de gas te quintuplica, no es una cosa que se pagaba. ¿Cómo era? ¿Con dos pizzas, dijo? Dos pizzas, ¿no? Parece que un poquito más que dos pizzas. Dos pizzas. Tres, cuatro asaditos. Cuatro asados. Ya ahora estamos... Dos asados. Dos asados con pelleto. Con bondiolas, claro. Con todo. Una parrillada completa. Claro. Dos parrillada completa. Este hombre me parece que no son muy asiduos los asados. Pero bueno, el aumento de un 400% parece que fijaron ahí el tope. Dijeron, está en 400%. Sí. O sea, tampoco es poco. Que te digan, mirá, bueno, está bien, 400%, porque parece que en algún lugar superaba los comercios. El 1000%. 1200%, sí, señor. O sea, es una locura, en un lugar donde es fundamental... Tener gas. Tener gas. O sea, primero que son lugares donde se produce y se extrae gas, y encima el clima hostil que hay ahí. Ahora, me encantó lo que muy buen titulero resulta ser Máximo Kirchner. Lástima que no tiene buena prensa, digamos. Nadie lo va a poner en tapa, pero la verdad, tira títulos. Hay gente que puede hacer eso nada más, ¿no? Es muy poco conocido todavía Máximo, no que no sea conocido. Quiero decir, no tiene mucho micrófono. No está instalado. No creo que sea por él, sino por cómo los medios lo tabican, lo cortan. Pero lo que tiró, como dijo, lo invito a Frigerio a comer un asado a casa con la ventana abierta. Sí. Genial. Es una frase maradoniana. Va, dijo, me quedo en casa de gobierno comiendo con Mirta Legrand, que está más cómoda, ¿no? Muy buena idea. Bueno, entonces el aumento en comercio es 1200. Lo que hicieron fue este es el cinismo de Cambiemos, ¿no? En los domicilios residenciales, en la Patagonia, por ejemplo, para tomar un caso, y la Pampa, se fijó el tope de 400%. Y si te vino 500, 600, lo que sea, bueno, te hace una nota de crédito, te la descuentan. Lo pagas en cuota. Lo pagas. No, eso es lo que. Eso, eso, no, eso es para las pymes. Para los comercios, las pymes. Sí. ¿Sí? Esto de 1200 no se tocó nada. Pero van a poder pagar. Acá en cuotas. Sí, lo van a poder pagar en dos veranos. O sea, ¿entendés? Tipo, cuando pagás, el verano se te va el frío, pagás el gas del invierno. Qué increíble, es un cinismo total. Es como ahora que estabas comprando en cuota la verdura, pero o sea, la verdura te la comiste y te quedas con la deuda. O sea, no es que compraste una heladera que te dura 5 o 10 años. Ve que dice que paguen la mitad de la boleta de gas ahora y el resto. Que Dios lo ayude. Los dos veranos siguientes. Lo que me dijiste vos, cuando ya no necesitan el gas, claro. Ahí pagas gas de vuelta. ¿Qué quieren abusarse? No, es increíble. Ahora, y más increíble es lo que dijo Aranguren. Que igual vos lo ves en la foto y la verdad que yo digo, esa reunión debe haber sido un poco tensa, ¿no? Porque una cosa es Aranguren haciendo una presentación, se van atrás, se toman unos whisky, andan a saber qué hacen, se cagan de risa, se fuman un habano. Y otra cosa es juntarse con todos los gobernadores, que me imagino que hay un peso importante. Aparte estuvo Frigerio, que es el que tiene el... cae cuando le viene la billetera y dice, ojo muchacho, pórtese bien. Pero los gobernadores son gente pesada, gente densa. Digo, sí. No cualquiera es gobernador. O sea, Frigerio sería como un operador, como dijimos. Yo creo que le pusieron a alguien al lado de Aranguren para que no terminara los tortazos. Porque claro, yo lo veo a Aranguren más cagándolos a pedo a los gobernadores, diciéndole, porque lo que dijo él es que está bien 400% de aumento, que es más o menos lo que se hizo en todo el país. Todo el mundo. No, en la Argentina como sí. Que tiene que ver con el orden del aumento de lo que ellos ven. O sea, eso es lo que es insuficiente, sigue diciendo Aranguren, ¿eh? Es impresionante. Ahora, yo lo que pensaba es esta idea de que no quieren ceder con el tema de las pymes. Ponele que algunos les logren bajar algún porcentaje. Lo que quieren es construir una carrera. Hoy pensaba en eso, ¿no? Los tipos, ¿qué mentalidad tienen? Porque la gente que ya tiene un negocito, que tiene una casa de pintura, que tiene, no sé, una ferretería, con este aumento, ¿qué va a hacer? ¿Cerrar y irse a la casa? No. Entró en una carrera para ver cómo lográs llegar a ese... ¿Cómo subsiste? Es una carrera que ellos lo plantean. Es la situación tan compleja. Por eso es que los tipos no les está yendo tan mal en el sentido de cómo nivelan los poderes y negocian. Porque entran con una deuda, te marean, te ponen a armar la bicicleta y estás pensando en otra cosa. Estás pensando cómo llega a fin de mes. No estás pensando en cómo organizar la resistencia al macrismo. Entonces, el tema es que después de esta carrera no hay ningún beneficio, porque para llegar a ese 400%, acá se lo firma cualquiera, van a tener que cerrar lugares, va a haber que concentrarse más. El que antes repartía solo, no sé, tenía una distribución de verdura y repartía tomate, pera, manzana, y ahora va a repartir más cosas, va a tratar de encima buscarle un servicio, te armo la bolsita y te la llevo, y va a tratar de sacarle otros laburitos que por ahí antes lo hacían otras personas. Digo, el tema de la concentración, ¿no? Los grandes se comen a los chicos, tiene que ver con eso. Es la foto, los grandes a los chicos. En realidad, el chiquito se va, el mediano se va volviendo grande porque se va comiendo a los chiquitos. Esa es la película. Sí, sí, y ahí, bueno, pero hay un caso que es paradigmático. O sea, vos fijate que todos los que fueron a reclamar son de distintos colores políticos, ¿eh? O sea, no es que era Santa Cruz, que está estigmatizado, estaba gente de Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, La Pampa, y ojo, que en estos casos hubo fallos judiciales. Claro. Ah, en Santa Cruz, Chubut. En Chubut y en Santa Cruz hubo fallos judiciales, o sea, no, en Rawson también, o sea, en la ciudad de Rawson, los jueces empiezan a tener participación donde dicen, esto es un abuso. Hay que parar este abuso. Lo que concretamente, acá hay un aumento. Pasaron de pagar 21 centavos el metro cúbico a 2,67. Es un aumento impactante, ¿sí? Son las 12:19, vamos a escuchar un tema. Vamos a relajar un poco, ya está pasado el mediodía. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más información, con más entrevistas. Estamos a un día del 25 de mayo, de la fecha patria, la ¿sí? fecha patria. Donde los revolucionarios ganaron, pero también hubo una contrarrevolución que fue victoriosa y que es parte de nuestra historia. Vamos a un temita y ya volvemos. ¿Dónde poder refugiarnos? Sueño, digamos todo sin nada. queda otra. AM 740. Jóvenes de Amartya, lástima que no le pudieron preguntar a la diputada Peraca por qué le votaron a ojos cerrados el presupuesto para la Villa Olímpica. Habla Fernando de Peleta. Respeto a la burocracia sindical, esto, los Moyanos, los Caló, los Barrio Nuevo, todo eso. El otro que se salía limpiando el pico, que me chupa un huevo, que le dijo al gobierno, Pablo Moyano. ¿A dónde están esos? Si no es Jackie y el otro, no pasa nada. Lo vamos a acompañar ahora cuando hagan paro, le vamos a llenar la plaza otra vez, para que no sean burócratas. Tenemos que pasar por encima a esta gente, con las comisiones internas, con todas las fábricas. Y total, si nos echan, por lo menos morimos con los botas puestos. Que tengan un buen día. Primer tarde, porque se acabó. Soy escucha de esa radio. Y es verdad, de los jubilados no se ocupan para nadie, casi nadie, nadie diría, ¿no? Bueno, servimos para relleno, como excusa, pero para que den a otros. Con esto no estoy diciendo que no hay que darle a los otros, pero tampoco hay que dejar a los jubilados de lado. No se pasa más tampoco por las radios, yo no escucho las fechas de pago de las jubilaciones. No sé, realmente. Bueno, gracias. Hola, buenos días Radio Rebelde, buenos días Luchito, buenos días a todos. La radio es muy buena porque se escuchan verdades. La verdad que este corrupto, lo que está haciendo por nuestros trabajadores, nuestra mujer, nuestro estudiante, nuestros viejos, nuestros niños, nunca se vio en Argentina. Cuando estaba el general Perón y Evita, y cuando estaba Cristina y Néstor, se vivía, hasta dio jubilación a la ama de casa. Compañeros, acabo de escuchar que dicen de las tarifas y de las discapacidades, y yo había hecho ya ese trámite tanto en un ente como en el otro trámite, vía internet me ayudaron a hacerlo, pero resulta que evidentemente no llegó a destino, porque la factura de agua que me llegó es descomunal, y tengo discapacidad visual y vivo sola y tengo un sueldo con una jubilación mínima. O sea, se me está haciendo cuesta arriba todo. Yo no, generalmente no soy de pedir. Habla María Amalia de Belgrano. Hice esta pregunta esta mañana en el programa de Luis, pero no me la tomaron. Y escucho que están hablando del movimiento Evita y demás. En página del domingo leo que en una misa por el aniversario de la encíclica Laudato Si, se juntaron, entre otros, Federico Pinedo, Esteban Bullrich, Felipe Solá, Eduardo Valdés, Jorge Tayana, Gustavo Vera y varios intendentes del conurbano bonaerense. ¿Qué son estas juntadas? Bueno, a ver si me lo pueden explicar. Sí, buenas tardes Radio Rebelde. Yo tengo problemas, soy una persona mayor discapacitada y tengo problemas de movilidad y tengo problemas de bronquios y pulmones. Yo quería saber cómo consigo para que me bajen la tarifa, porque me están cobrando, me están matando con la luz y el gas. Quiero saber cómo puedo hacer. Por favor, les pido que me digan, pues no tengo medio, yo estoy sola. Tengo una señora que viene 3 veces por semana a ayudarme y la tengo que pagar yo. Bueno, me pedí el subsidio y me dieron 800 pesos. ¿No? 12 y 27, y estos eran los mensajes en Radio Rebelde, programa No Nos Queda Otro. Por suerte, muchos mensajes, algunos interesantes, otros un poco angustiantes, ¿no? Escuchar este tipo de cosas hoy, la verdad que es real, digamos, esto no tiene que ver con lo que nosotros opinemos sobre el gobierno de Macri, sino con realmente lo que está pasando. Hay mucha gente que se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes. Está muy complicada la cosa. Por eso volvemos a recordar el tema de que Vamos a dar muchas opciones. Tome lapicera y papel, así puede usted anotar y llevarse la información. Primero vamos a dar la información de que hay un curso que se organiza, esto se hace el 26, el lunes 26. El jueves. Perdón, tengo que poner anteojo. Jueves 26, en el Centro Cultural Juan Gelman. Es sí. En la calle Julián Álvarez, 16, esquina Warnes. Ahí está, Warnes y Julián Álvarez, 18:30 horas, jueves 26, ¿sí? Es el jueves, este jueves. Este jueves. Después del 25 de mayo, jueves 26 de mayo, acceso a la tarifa social para organizaciones territoriales, vecinos y comerciantes. Usted va a ir ahí y le van a enseñar cómo hace para presentar el formulario. Además de esta información, que la vamos a volver a repetir al final del programa, usted puede mandar un mail a modecuma@gmail.com. Modecuma se escriba M-O-D-E-C-U-M-A, modecuma@gmail.com. Y ahí puede mandar un mail para contactarse por más información. Y si no, un teléfono. Un teléfono es 4342-9911. Eso de 3 a 6 de la tarde siempre hay gente. Repetilo, por favor. 4342-9911. Perfecto. Con ese teléfono, para la señora que por ahí tiene dificultades para acercarse a un internet, levanta el teléfono de 3 a 6 de la tarde. Sí. De 3 a 6 de la tarde la van a poder atender para poder solucionar este tema. Con el tema de las jubilaciones había un tema, ¿no? Sí. Hay un tema que es lo que estaba hablando la gente. No es que uno no se ocupa de los jubilados. Preocupación fundamentalmente son los más desprotegidos, que son los niños y los jubilados. Pero hay una noticia de que el nuevo director del ANSES, o no sé el cargo que tiene, Basavil Basso, dijo que a partir de septiembre no se van a poder jubilar más las amas de casa que no tengan 30 años de aporte. ¿Qué ama de casa va a tener 30 años de aporte? Esto es retrotraer toda la política que había hecho el gobierno anterior, donde muchas mujeres, porque es un reconocimiento el trabajo como ama de casa, no se pudieron jubilar. Y esto, aparte de que lo han vivido los jubilados, que han sido mucho menores el porcentaje de aumento respecto de otros años, porque no sé qué variables habrán tomado, pero son menores. Cuando hay proceso inflacionario sube todo y los aumentos son menores. Pero nosotros nos vamos a dedicar, y ahí una persona preguntó, vamos a buscar la información y la vamos a difundir, de los días de pago, de acuerdo al día de pago, que es otra de las cosas que requiere la gente. Y bueno, esto estén preparados, la gente que tiene que hacer trámites. En septiembre se vence la moratoria, que tenga que hacer una moratoria para decir, cubrir 5 años o 6 años... para tener la edad jubilatoria, si no lo hacen antes de septiembre, no van a poder acogerse a la moratoria. O sea, que vayan al ANSES y hagan el trámite. Bueno, esta información la tenemos que tener. Brevemente, solamente hay comentarios con respecto a las preguntas a Paula Penaca. Hay que volver a entrevistar legisladores del Frente para la Victoria para poder ser un poco más incisivos en las preguntas y poder... Lo mismo pasó ayer con los compañeros del Polo Obrero, ¿no? Hay que tratar de ser más incisivos con las preguntas. La gente quiere que preguntemos más filosamente, y eso me parece que está bueno, tiene que ver con el momento que estamos viviendo. A María Amalia, que la conozco, a María Amalia Belgrano, la conozco porque le llevo la revista, o se la he llevado la primera vez, pregunta lo de Levita. Levita tiene una... Yo no voy a hablar por Levita, pero lo que podemos hacer es una entrevista para que nos puedan comentar cómo ellos lo están viendo, porque es evidente que hacia afuera, o por lo menos en la imagen que dejan trascender, es una imagen un poco, digamos, amigable, digamos, con los compañeros de Cambiemos, por así decirlo. Así que, pero eso hay que desmitificarlo también, porque, ojo, las operetas son para un lado o para el otro. Hay que hablar con los compañeros y ver hasta dónde están viendo la cuestión los compañeros de Levita. Justamente me están informando de que podría estar hoy el Chino Navarro con Vicente, que es el programa que está después de nosotros, así que ahí van a poder ir, si quedan en la radio van a poder tener información, y si no, nosotros vamos a tocar este tema, ¿sí? Un tema que me parece que habría que dividir. El movimiento Evita tiene un movimiento político, sí, y después tiene un movimiento que es el tema de los sectores sociales.

Y el mozo le trajo dos submarinos, un té y dos jugos de naranja exprimido. Parece que le pifiamos. Igual tiene cara de putaniero. ¿Tomás otra birrita? Ah, dale. ¡Mozo! You know your actions, baby. Hablemos sin saber. Escucha, no nos queda otra. Y 38 del mediodía. Sí, así vamos cambiando. Tarde, mañana, mediodía. Sí, señora, si se confunde con el día, fuimos responsables nosotros. Y seguimos con más información en esta mañana. El teléfono ya lo pasé, sí, 4524-7816. 4524-7816. Che, velaron a un barra brava en la cancha de Independiente. Ah, es genial. Parece, le parece la Yatolá, ¿viste? Cuando salen con el cajón a los hombros. Sí. Estaban ahí en la tribuna. Ahora salió de la pantalla, pero. Esto en Independiente. Jamás, no. Jamás. Hezbollah, algo así. ¿Viste cuando salen con el ataúd? Tirando unos tiros. Bueno, más o menos así esa era la imagen. Ayer la imagen que pasaban era que había uno con un fierrito en la cintura, ¿no? No sé si era Bebote. ¿Cómo puede ser? La otra vez hicieron un asado, también estaban todos los chicos. Bueno, se sacaron de encima al presidente anterior y ahora tienen otro trato. Otro trato. Fueron los más que entraron, diálogo. Más fueron... diálogo. Hay más diálogo. Totalmente. Son los que, no sé si te acordás la imagen esa de cuando estaban haciendo la reunión. Una reunión, entraron en esto, que deben ser lo mismo, empezaron a revolearle silla a lo que estaban. Que estaban haciendo una. La reunión de comisión directiva. Comisión directiva, estaban por aprobar el balance y les tiraban, le revoleaban bancos, sillas. Ahora velan a los muchachos en la cancha de Independiente. De Independiente. Pero... Pago Fácil desembarcó en Brasil. ¿Qué significa eso? ¿Me tengo que ir a Brasil a pagar ahora? tiene sucursales en Brasil. Ah, no levantan la de acá. No. Ah, no, pensé que de acá era un Panamá Papers. Y no es de ahora, sino que pasó hace rato. Nos estamos refiriendo exactamente a que se demostró que lo que había dicho el presidente, viva. Claro, sobre esto de Freight Training, que bueno, que papá... Fue una vez con mi papá. Pobre, dice, mi papá, que quiso hacer un negocio y no pudo. Y el primo Ángelo. Socio de... Siamo tutti, ¿no? Eso es, bueno, ahora para no mezclar la información, pero lo vamos a comentar, ¿no? La relación entre Lázaro Macri y Ángelo Cal. Alcaterra. Lo que sí pudo demostrar la gente de Página 12, hoy salió una nota interesante sobre cómo se demuestra que en realidad Pago Fácil sí estuvo en funcionamiento, está en funcionamiento, hubo cuentas, hubo movimientos, y esto no es esto es gracias a que el ex general, el gerente general de Pago Fácil en Brasil, Marcelo Temporín, en una entrevista, aseguró que el grupo Sogma sí operó con Pago Fácil. Lo que dijo es que Fake Trading no la conoce, que eso no, que Sogma. Pero en realidad lo que se sabe es que ellos operaron a través de una empresa. O sea, Sogma utilizó a Fleck Trading para entrar con Pago Fácil, pero no como Fleck Trading, sino a través de otra empresa, ¿sí? Una empresa que me va a costar mucho decir el nombre, que es, tiene un nombre brasilero, que se llama, a ver por acá la tengo, se llama... ¿dónde está? Bueno, no la puedo tutu bien. Está tutu bien. Yo no la puedo encontrar. Pero bueno, esta empresa, que es la empresa brasileña, es la que utilizaron, para operar como Pago Fácil en Brasil. Es una noticia que me parece, avanza con respecto a los justificativos que ponía el presidente con respecto a Fleck Trading y las operaciones, y acá demuestra que sí que operó en Brasil. Bueno, y también, ojo, hay que ver si Marcos Peña le cree este diario, porque viste que la otra vez cuando salió una información dijo, yo no le creo mucho a ese diario. ¿No? Bueno, cambiando un poquito de tema, hoy sabés que hay paro de ATE, paro nacional, en este momento hay una gran movilización, hay cortes de calle, estábamos viendo en la televisión, 9 de julio, sobre el 9 de julio en el Obelisco, están haciendo un corte ATE, y estamos en comunicación con Jimena Riveros, periodista de la revista Martia, y que está ahí en la movilización para contarnos cómo va todo. Jimena, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bueno, bien. Sí, tal como estás vos, contando, hoy ATE Nacional, ATE como gremio, convocó a un paro nacional con movilización. El tema es que ATE está atravesando un conflicto interno muy importante, entonces tenemos por un lado la convocatoria de ATE Nacional, Avenida de Mayo y 9 de Julio, y la seccional capital con la verde y blanca en el obelisco. La realidad es que por suerte las consignas se unificaron, lo que se está pidiendo es la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y que las paritarias salgan con el 45%, que el acuerdo salarial no sea menor al 45%. Esto es básicamente lo que se está planteando con esta movilización. En la parte de ATE Nacional se entiende que se van a juntar estas dos patas en el Ministerio de Hacienda. Ahora ATE Nacional tiene alrededor de 2.000 personas, el tráfico está totalmente cortado, y si bien la seccional capital, el obelisco, da la sensación de que hay un poco menos de gente, siguen llegando. ¿Cuál es la idea? Sí, decime. Perdón. No, decime. No, que la sensación, aunque parece que parece que hay poca gente, en realidad esto es una concentración que va a durar hasta cuándo, Jimena. Mira, en principio estaba previsto que hasta las 3, 4 de la tarde. La realidad es que estas cosas, vos sabés que van variando en función también de la cantidad de compañeros que se acerquen. Por supuesto. Hay micros que siguen llegando, porque es importante aclarar esto, que es una movilización a nivel nacional. Esto que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está reflejando en diferentes puntos de todo el país. Claro. Entonces, bueno, hay que ver un poco cómo sigue la jornada. En principio, ya te digo, las dos convocatorias, que si bien están en dos puntos diferentes, van a converger en el Ministerio de Hacienda. El clima es un clima interesante. Sí. La policía no está, digamos, todavía se ven muy pocos efectivos de la policía, y sí esto de que sigue llegando gente. Mucho trabajador suelto. Digamos, si bien están los delegados y identificados con las pecheras verdes, ves que empiezan a llegar de grupitos de 1, 2, 3, 4, 5, por de diferentes lados que se suman a las dos concentraciones. Estamos en comunicación con Jimena Rivero, periodista de la revista Martia, que en este momento está en la marcha que está haciendo ATE. Qué importante el rol de ATE en este contexto político, porque teniendo la noticia de que las principales, digamos, las tres centrales de la CGT ya están dudando con el tema del paro, que ATE lleve a la cabeza esta disputa, parece interesante. ¿Cómo ves que se vive ahí desde los representantes de gremiales? De hecho, lo que el dato significativo y del que por ahí no se habla tanto es esto que mencionas vos, que a este paro lo convocan las dos CTA, digamos. Claro. Hay un montón de diferencias políticas de base, en algunos puntos hasta irreconciliables. Conocemos, nuestros oyentes saben, hemos entrevistado varias veces a Altano Catalano, sabemos de la discusión fuerte que hay en términos políticos entre la dirección de ATE Nacional y ATE Capital. No obstante eso, es muy digno y para mí el punto interesante que las dos CTA se hayan podido poner de acuerdo y llevar esta bandera, que, donde ATE, valga la redundancia, es la bandera. Esto me parece que es como el dato significativo de mucho respeto de unos compañeros hacia los otros. Y si querés hablar un ratito, lo buscamos alguno de los referentes de... Eso estaría bueno. De ATE para sacarlos al aire. Bueno, entonces hacemos así, hacemos un breve corte, tratá de ver si podés conseguir a alguien, algún referente ahí de la marcha y lo sacamos 5 minutitos. Dale, listo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Estábamos en comunicación con Jimena Riveros, de la revista Martia. Bueno, estamos ahí, estamos en la marcha, estamos en ATE, estamos con nuestros micrófonos, y qué bueno, ¿no?, poder tener esta posibilidad, porque hoy esto no lo vas a ver ni lo vas a escuchar en ningún medio. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Buenos días, mi querido San Martiano. La verdad que yo ya estoy de muerta, ¿viste? Con este tipo. Yo no puedo creer, la agencia Tela, ¿se acuerdan? Hasta hace poco nosotros recibíamos el informativo. Bueno, ahora te da consejos de cómo abrir un offshore. La agencia Telam te da consejos de cómo abrir un offshore, viejo. La verdad es que yo me quiero morir bien muerto. No lo puedo creer, este gobierno te abasalla. Sí, buen programa, Alberto Lanús. Se me pregunta, ¿con qué criterio este tipo Aranguren un día se sienta, no sé, a comer una pizza, entre comillas, y dice, bueno, vamos a aplicar un 1000% de aumento en las tarifas, ¿sí? Y después de 2 meses dice, bueno, vamos a bajarlo a 400. Sin ton ni son, sin ningún criterio. Eso denota ineptitud para gobernar. Sí, aptitud para los negocios que él hace con Yel a través de Chile, que por algo fue Macri el primer lugar donde fue. Ustedes están hablando de un tumor que tomó el cuerpo de la República con metástasis. Y lo único que queda es o lo removemos o nos mata. Así que hay que extirparlo. Hasta luego. Sí, habla María Teresa de Caballito para Radio Rebelde. Bueno, para el programa de Amarcia en este momento, no sé si llegarán a poder pasarlo. Ganan, no nos descontaban de ganancia. En este mes tenemos descuentos de ganancia, algunos del 600, otros del 1000. Sí, buen programa. Bueno, Alberto, de la Luz, para la señora que llamó porque tenía discapacidad, hizo los trámites por internet, pues lamentablemente va a tener que buscar una manera de poder movilizarse hasta los entes, de tanto de gas como de luz, porque si uno no se presenta, me parece que todo el chamullo por internet que nos están haciendo creer, todo el cibercafé a nivel país que quiere hacer Macri, es para esto, para dejar en el aire todo lo que necesitemos y pidamos. Habla María María de Belgrano. Hice esta pregunta esta mañana en el programa de Luis, pero no me la tomaron. Y escucho que están hablando del movimiento Evita y demás. En página del domingo leo que en una misa por el aniversario de la encíclica Laudato Si, se juntaron, entre otros, Federico Pinedo, Esteban Bullrich, Felipe Solá, Eduardo Valdés, Jorge Tayán. Y estamos, son las 12:51 y esos fueron los mensajes en Radio Rebelde, en No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartea. Y ahora estamos en comunicación, gracias a Jimena Riveros, desde la movilización de ATE, con el representante de ATE Capital, el Tano Catalano. Tano, ¿estás ahí en comunicación? ¿Estás ahí al aire? Estamos, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Tano? Qué bueno, gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos un espacio para poder contarle al pueblo lo que está pasando en el sector público, el sector privado, tan importante hoy. Contanos, Tano, por favor, ¿cuál es la situación? Porque los medios solamente reflejan corte de calle, pero lo importante es poder saber cuál es la consigna, por qué están ahí, por qué estamos cortando hoy la calle. Nosotros estamos movilizándonos al Ministerio de Hacienda de la Ciudad y al Ministerio de Hacienda de la Nación en principio porque la plata no alcanza, la paritaria en la Ciudad de Buenos Aires fue vergonzosa, le dieron un 14% de aumento a los empleados públicos, la Reta teniendo el segundo presupuesto nacional lo que hace es someter y disciplinar a nuestros compañeros de trabajo, hay una crisis de salud muy profunda en donde los 33 hospitales están carentes de materiales con falta de personal y eso hace que nosotros no tengamos otra alternativa más que salir a la calle, manifestarnos y unificar la pelea con los trabajadores públicos nacionales, 11.000 despidos en el Estado Nacional. Esta semana que pasó despidieron 200 trabajadores del ANSES por razones políticas. Y entonces, bueno, el encuadre es un encuadre muy, muy complejo, en donde Macri no solo no recula, sino que lo que hace es vetar una ley que había sido construida por una mayoría del Parlamento y que fue producto de una construcción de las 5 centrales obreras con más de 350.000 trabajadores en la calle. Eso hace que nosotros hoy estemos de paro, que estemos reclamando y que nos pongamos enfrente del conflicto. Tano, ¿cuáles son los logros que se pueden llegar a concretar? ¿Hay posibilidad de poder llegar a que dé marcha atrás con este tipo de medidas? Ustedes, con respecto tanto a las paritarias como el tema de los trabajadores. Mirá, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos como para poder frenar el avance de neoliberalismo. Si vos me decís cuál es el nivel de efectividad que hubo, quizás no fue el que nosotros deseamos, porque de los 11.000 despidos fueron malas los trabajadores que se quedaron sin trabajo que aquellos que tienen laburo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y seguir peleando, no bajar los brazos, no entregar a ningún compañero. No estamos dispuestos a ceder ni un tramo a este gobierno de lo que está haciendo. Digo, la única alternativa que hay entre que los pibes se queden sin progresar y lo tengan en este momento en la Asociación Trabajadora del Estado. Somos los únicos que estamos peleando para que los pibes hoy tengan esa estructura económica para terminar el secundario. Lo único que frena de que haya un plan fin, eso no lo haya, es un ATE movilizado. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar nosotros cuando tenemos el doble compromiso? Uno con nuestros compañeros de laburo y otro con la política pública, ¿no? Tano, por eso no podemos. Para terminar, la pregunta obligada que lo hacen nuestros oyentes y nosotros también lo hacemos es, ante los dichos de las centrales de la CGT, que parecería que estarían en duda con respecto al paro, ¿cuál es tu posición? O sea, ¿eso ya está cerrado? ¿No van a ir al paro o hay posibilidad de que la CGT cambie de posición? Es cierto que la CGT está diciendo públicamente que tiene dificultades para convocar el paro. Hay un dicho que dice, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sabrá cada uno qué es lo que tiene que hacer. ATE va a estar en la calle todo el tiempo que sea necesario y esperamos que las conducciones de la CGT se pongan a la altura de lo que requiere la historia. Muchas gracias, Tano. Muy claro y bueno, y esperemos que se siga sumando gente a la movilización y que sea otro hecho político más para poder torcer el brazo a este gobierno con respecto a los ajustes que viene realizando. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Estábamos en comunicación con el Tano Catalano, el secretario general de ATE Capital, ¿sí? Son las 12:55 y ya nos estamos yendo. La verdad que muchas gracias a Jimena, que estaba ahí en la movilización, la pudieron escuchar antes y que pudimos conseguir al Tano ahí, que están en el pie de batalla. Y el pie de batalla, sí, no, estaba al frente de la batalla, por así decirlo. Y lo que me parece interesante es lo que planteaba el Tano, ¿no? Que algo que esa frase que se usa siempre en estos momentos y que en estos días estaba utilizando cada vez más, y que es esta, ¿no? ¿A la cabeza con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes? ¿No? Y muy claro el Tano, la verdad que no está hablando ninguna, que no para desmerecer ni hacer un tipo de diferenciación, pero no está hablando cualquier tipo de referente sindical. Está hablando el secretario general de ATE Capital, que la verdad fueron uno de los pocos gremios que desde que asumió el gobierno de Macri fueron los más movilizados y los que estuvieron más en la calle, digamos, para tratar de denunciar lo que los medios intentan tapar. Sí, bueno, y también no es casual que empiecen ya a aparecer voces dentro de las tres CGT diciendo, bueno, el gobierno nos va a devolver los fondos sindicales, ¿no? Billetera. Bueno, pareciera que eso es lo que están pidiendo. La Banelco, nuevamente. Y sí, no te quepa la menor duda. Martín Gali nos manda audios, no los podemos ver ahora porque estamos al aire, pero gracias Martín por todo lo que mandás, siempre las aclaraciones. Martín Gali nos escribe, hay Twitter también, hay un montón de información. ¿Nos queda algo para escuchar un mensaje? No, ya nos estamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Deuda pendiente, no es que sea una deuda pendiente, porque la verdad que logramos informar a nuestros oyentes el tema de los jubilados. Que el martes que viene, no se lo pierda, anóteselo, el martes martes que viene vamos a estar dando información sobre... Vamos a tener un bloquecito dedicado a los jubilados. Ahí está. Además de los consumidores, vamos a hablar de los temas inherentes a los jubilados. Repitamos teléfono para los que quieran llamar a Modecuma, que es la Asociación de Defensa del Consumidor, que puede ayudarlo con el respecto al tema de la tarifa social. ¿Cuál es el teléfono? 4342-9911. De 15 a 18 horas. Repetilo, por favor. 4342-9911. Y para los que quieran acercarse... También por correo también lo pueden mandar. El mail. modecuma@gmail.com. Modecuma es modecuma@gmail.com. Y para los que quieran tener más información, acercarse, participar, no solamente para vecinos, sino que es para... organizaciones territoriales, vecinos y comerciantes, va a haber un taller de capacitación para poder hacer justamente este trámite, sí. ¿Sí? Que es una herramienta hoy poderosísima, ¿sí? Para reducir los costos que implica llevar adelante una tarea social como la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿sí? Esto va a ser el jueves 26 de mayo, o sea, esta semana, en el Centro Cultural Juan Gelman, ¿sí? La calle es Julián Álvarez 16, esto es 18:30 horas y en está la zona de Villa Crespo. Qué lindo. Bueno, ya se nos sacó el programa, ya está la gente de ADN Nacional. Javier Vicente está ahí preparado para salir a la cancha. Así que no nos queda más que agradecer a ustedes que estuvieron ahí escuchándonos. Gracias por todos los mensajes que todos los días nos mandan. Para nosotros es una energía, es un botito de confianza que hace que salgamos de acá y sigamos tratando de bancar este programa de radio, bancar esta radio, que como siempre dice Luis Delía, corre el riesgo porque hoy las voces, ¿sí?, corren riesgo de seguir saliendo. Así que depende de todos nosotros, ¿sí?, sostener este tipo de espacios. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos y gracias por lo de Chico. Por favor, eso es un gran halago. Chico que de la revista Marte. Gracias. Gracias, Miguel Fortuna, que va a estar todos los martes, como siempre, en nuestro programa. Muchas gracias, Mabel Batirola. Por Encelar, ahí está, siempre con esos dos verbos que son fundamentales para que esto salga, y justo hoy en el Día del Operador de Radio. Gracias al amigo Pablo Diz atrás de los vidrios. Muy bien, y a Bianchi que corta los audios. ¡A Bianchi! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por todo. Esto es No Nos Queda Otra, las voces de la revista Martia en tu casa, a través de internet, a través de la radio, para decir basta a este ajuste interminable. Hasta mañana. No, mañana es feriado. Hasta el jueves. Chau. Estás escuchando AM740. Radio